Ese celebra San Pedro Nolasco, fundador de la comunidad de Padres Mercedarios. Nació cerca de Barcelona, España, en el año 1189. A los 15 años de edad falleció su padre y heredó grandes posesiones. Cuando estaba en edad de casarse, peregrinó a la Virgen de Montserrat, donde descubrió que las vanidades del mundo son temporales y no satisfacen al hombre, pero que las obras que sirven para ganar la vida eterna sí duran para siempre. Por ello prometió a la Virgen mantenerse puro. En aquellos años, muchos cristianos eran esclavizados por los musulmanes. Sus sufrimientos sobrepasaban lo imaginable. Muchos perdían su fe y su moralidad se dañaba por completo. Esto movió a Pedro a gastar su gran fortuna en liberar al mayor número posible de cristianos. Según las tradiciones, una noche de agosto de 1218, Santa María se apareció al santo y al rey Jaime de Aragón y les pidió fundar una comunidad religiosa dedicada a rescatar cristianos de manos de los musulmanes. Consultaron a San Raimundo de Peñafort, quien los llevó al obispo de Barcelona. Este, luego de aprobar la iniciativa, ordenó a Pedro en cuatro votos: obediencia, pobreza, castidad y dedicar toda su vida a liberar cristianos de la esclavitud musulmana. La nueva orden fue aprobada por el Papa Gregorio IX. San Pedro Nolasco ayudó al rey Jaime a recuperar Valencia y el monarca, en agradecimiento, fundó en esa ciudad varias casas para los mercedarios. El santo viajó a todos los lugares donde habían cristianos esclavos. En uno de estos viajes llegó a Argelia, país islámico, donde fue tomado prisionero, pero logró conseguir su libertad. Una manera de reunir dinero aplicó al superior de los mercedarios fueron las colectas que organizó en varias ciudades. Gracias a esos fondos, logró liberar a muchos creyentes. Murió a los 77 años y fue canonizado en 1628. En la actualidad, los padres mercedarios se dedican al apostolado en las cárceles. Que la vida de San Pedro Nolasco nos incentive a vivir la caridad cristiana con el que está preso y así testimoniar las palabras de Jesucristo: estuve preso y me visitaste.